en San Mario Guasen, a unos más. Están en el centro de Bilbao, en frente del ayuntamiento. Y bueno, si algunas veces se nos acusa, ¿no?, a los profesores, a la universidad, de que tenemos mucha relación con los medios de comunicación, pero no tanta con las empresas, por eso precisamente eso que yo particularmente eso quería traer a Alberto, para que veáis la pura realidad de una empresa, de una agencia de comunicación de Bilbao. Además, os he querido traer a Alberto porque vosotros que tenéis al lado sois compañeros de curso, pero yo también estoy rodeada de compañeros de curso. Tanto Alberto como Coldo son muy amigos míos, compañeros de curso, licenciados en periodismo los tres el mismo año y en esta universidad. Así que vengo un poco a romper esas creencias de que los de publicidad solo van a hacer publicidad, los de comunicación audiovisual solo comunicación audiovisual y los de periodismo solo periodismo, porque Alberto se licenció conmigo, los dos en periodismo puro y duro, y eres ahora gerente de una agencia de publicidad. Así que ojalá lo peor que os pase a los de publicidad sea trabajar como periodistas y a los de comunicación audiovisual trabajar como publicitarios. Lo que pretendo es que la charla dure unos 45 minutos o una hora, no sé, Alberto, no es mucho la chapa, pero luego sí pretendo que la otra hora sea para que vosotros preguntéis lo que queráis, o vuestras inquietudes, o si tenéis alguna duda de algún punto que haya explicado Alberto, o de cómo funcionan las empresas de comunicación, o que os explique que el mundo real no es como nosotros, que te entrego mañana, va, si me ha pasado el plazo, va, el correo electrónico, va, la cadenita, va, o sea, que el mundo no funciona así. Así que le he dicho que os meta caña y espero que vosotros también se la metáis a él. Gracias. Gracias, Ramón. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en cuanto empieza a funcionar el PowerPoint, pues vamos a enseñar un poco lo que os hago, ¿no? Bueno, primero quería agradecer a OPV y a María y a Coldo, bueno, pues la invitación. Para mí es un auténtico placer, de verdad, venir aquí a contaros un poco lo que es una agencia de publicidad real, ¿no? Lo que es pues el mundo de la comunicación puro y duro, ¿no? Yo también he estado en ese lado y bueno, pues una cosa es lo que te enseñan en clase y otra cosa es cuando luego toca trabajar realmente con clientes, en proyectos concretos y demás, ¿no? Lo que pretendía enseñaros era un par de proyectos, proyectos reales, dos trabajos en concreto que hemos realizado, uno para la Fundación Caritatea, con una campaña de promoción de la sidra como clave, y el otro es una campaña para la marca Umbro de deportes junto con Athletic Club para la promoción de los productos Umbro en Bilbao y de la camiseta oficial y de la equipación oficial de Athletic Club, ¿no? Ambos son clientes nuestros desde hace años y trabajamos con ellos habitualmente, ¿no? Entonces, he elegido un poco estos dos proyectos porque, aunque nacen desde puntos distintos, hacemos un recorrido, abarcamos casi todos los soportes que normalmente vais a poder trabajar en una agencia de publicidad. Entonces, si uno quiere. Previamente os voy a poner un pequeño reel, una pequeña película, contando qué es Mario Guasen, a nuestra manera, claro. Vale, no hay película, dice que hace falta aquí estar con el descompresor F-264, así que vamos a intentarlo de otra manera, por si acaso, ¿eh? Aunque me temo que no va a ser. Estas son cosas en directo que pasan habitualmente también en el mundo real, así que... Vamos a dar un momentito y si no funciona pasamos directamente a la... directamente a la... Bueno, básicamente quería transmitiros... Está funcionando, ¿no? decía, yo básicamente quería trasladaros dos mensajes, ¿no? Uno, que tenéis que tratar de ser flexibles en el sentido de que está muy bien que los que queréis estudiar periodismo, queréis trabajar de periodistas en la CNN o en el Correo, ¿no? Pero en ocasiones las necesidades del mercado laboral o de la vida os van llevando hacia otros caminos y tenéis que ser, o yo os aconsejo que seáis lo suficientemente flexibles como para poder adaptaros a otros proyectos y a otras empresas, ¿no? Porque en ocasiones podréis desarrollar ahí vuestros conocimientos y vuestro saber, incluso desde esa otra empresa, quizá más adelante podréis saltar a una que os encaje mejor, ¿no? Pero os animaría que tratéis de sacar la parte positiva que os pueda aportar pues cada una de las empresas o de los business. Eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues transmitiros efectivamente pues no hace falta ver las noticias para saber que las cosas están un poco complicadas ahí fuera, pero que siempre han estado. También cuando teníamos nosotros nos enfrentamos a una situación complicada, con una crisis enorme, cierre de muchísimas fábricas, había un paro juvenil también tremendo, y bueno, pues algunos tuvimos la suerte de poder abrirnos un poco en el mercado de trabajo, y no me cabe duda de decir muchos de vosotros que no lo conseguiréis. Para ello, lógicamente, tendréis que poner las pilas. Las pilas, no tanto en cuanto a conocimientos técnicos, que también esos conocimientos, una parte os los dará la propia universidad, y otra parte, que no os quepa ninguna duda, los tendréis que buscar por vuestra propia cuenta. La universidad os podrá formar hasta donde pueda, con los medios y con los recursos que tiene. Y que no os quepa duda de que habrá muchísimas cosas que tendréis que aprender por vuestra cuenta. Me adelanto ya. Pues me parecería extraño que no manejéis una cámara de fotos, que no manejéis el mundo de las redes sociales, que no tengáis un ordenador, que no sepáis manejar los programas básicos de software que se utilizan en cualquier empresa de comunicación, Photoshop, Illustrator. Si no sabéis eso, yo os aconsejo que empecéis desde ya. Los que estéis en segundo tenéis tiempo todavía. Por supuesto, tendréis que manejar un nivel mínimo de inglés, porque toda la documentación está en internet y está en inglés. Y yo os animo a que no esperéis al último curso para avanzar por ahí, sino que os metéis en eso desde ya, ¿no? Y luego, pues animaros también a trabajar la responsabilidad y las actitudes, ¿no? En el mundo de la empresa, lo que nos encontramos en muchas ocasiones cuando se incorpora una persona nueva y tal, no es tanto que le falten los conocimientos. Bueno, los conocimientos al fin y al cabo se pueden enseñar. Pones a su lado a alguien más experto y lo enseña, ¿no? Hay más dificultades con las actitudes, ¿no? Pues con el sentido de la responsabilidad, con la organización de los tiempos, con los plazos. Los plazos es un asunto absolutamente principal en las agencias de publicidad y en cualquier empresa de comunicación. No hay excusas, no hay no hay un día más. Si una rueda de prensa es el día 14, es el día 14 a las 10 de la mañana, no a las 11. A las 11 ya no vale una campaña de publicidad igual. Por tanto, ese tipo de cosas relacionadas con el trabajo en equipo, con las actitudes y tal, cuanto antes lo asumáis, mejor. Luego seguimos con ellos. Voy a enseñar unos vídeos y luego en la parte de preguntas charlamos. Thank you. Sobre fondo negro, sobre fondo blanco, digamos, de fondo craft o algo así, ¿no? Esto sería un poco la estructura de la etiqueta, como podría ir, bueno, pues para que ellos vieran un poco qué es lo que tienen. Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta una agencia cuando tiene que trabajar un proyecto es que en muchas ocasiones el cliente no tiene claro qué quiere. Eso es lo más difícil de todo, porque si el encargo no está claro, hay que trabajar muchísimo para aclarárselo al cliente. En ocasiones el cliente, hay diferentes personas que toman decisiones y entonces lo que a fulanito le gusta, a menganito no, y entonces ya viene el lío y bueno, se alarma la presión del tiempo. Bueno, es un tema complicado. En este caso, aunque efectivamente no estaba muy claro hacia dónde había que tirar, bueno, pues tuvimos suerte y se avanzó relativamente rápido. Pero bueno, además de esas propuestas anteriores, que era más o menos lo que el cliente nos pedía, siempre intentamos ofrecer un plus, ¿no? Es decir, el cliente que viene a Moriwase espera de Moriwase que además de lo que pide explícitamente, pues le demos una vuelta de tuerca y le enseñemos otra cosa más. Bueno, y bueno, pues en nuestra línea intentamos hacer algo un poquito diferente, una vuelta de tuerca más. Lo que proponíamos era sobre la base de la botella, que no se podía cambiar el formato de botella porque había unos pedidos enormes y había que consumirla sí o sí, bueno, la posibilidad de trabajar esa botella mediante serigrafía, grabados al ácido, incluso un hilo adhesivo, para que el propio envase fuera atractivo, independientemente de la etiqueta. El mero envase fuera atractivo. Y además, se podría acompañar, si era necesario, de unas etiquetas, en este caso con un formato mucho más estrecho, que pudieran darle una información adicional que en ocasiones era imprescindible. Bueno, finalmente, el proyecto quedó en esto. Es decir, la opción 2, la que más nos gustaba, la que era más chula, pues como suele ser habitual, no era viable desde su punto de vista y tuvimos que conformarnos con bueno, pues hacer una etiqueta normal, estructurando la información hasta donde se podía, de la mejor manera posible y punto. Os traigo este ejemplo para trasladaros la idea de que habitualmente en publicidad no haces lo que tú quieres, sino lo que puedes. Así que cuando vemos esas grandes campañas tan atractivas, tan innovadoras, tan creativas, tan rompedoras, yo siempre digo que el 80% de esa campaña es del cliente. Es del cliente porque ha dado el consentimiento para que se pueda hacer. La mayoría de los clientes son enormemente conservadores, las inversiones que se hacen en publicidad son muy grandes y casi nadie quiere arriesgar lo más mínimo. Entonces, la tendencia habitual de un cliente es mejora un poquito lo que hay, pero no quiero asumir ningún riesgo. Después de sacar el producto, bueno, casi en paralelo a sacar el producto, bueno, como Fundación Qualitatea preveía que iba a ser un producto de ventas importante, elaboró un concurso, sacó las bases para un concurso, para una campaña de promoción de la sidra. Nos invitaron a que participáramos en ese concurso y presentamos nuestras ideas para esa campaña de promoción. El objeto de la campaña era la promoción de la sidra, había que hacer una creatividad y luego la aplicación a una serie de soportes en exteriores, con marquesinas y demás, había que hacer un plan de medios, en principio para exteriores, había que hacer un acto de presentación y unas propuestas para el punto de venta. Bueno, y esto es un poco lo que presentamos. Presentamos un modelo de cartel en el que los ejes de comunicación eran básicamente tres. La botella como protagonista principal. La botella, ¿por qué? Porque esta sidra solo se vende embotellada, no hay ninguna otra forma de venderla. Es decir, en las cupelas de una sidrería no va a haber sidra con sellos clave. ¿Por qué? Pues porque por los procesos que tienen ellos de homologación y tal y cual, solamente se puede controlar bien la sidra que va embotellada. Por tanto, el tema de la botella era un tema importante a destacar en la campaña, desde nuestro punto de vista. Otro eje principal era el momento de consumo y los consumidores. Íbamos a dirigir esta campaña a un un público fundamentalmente joven, consumidor de otros productos que le hacen seria competencia a la sidra, como por ejemplo la cerveza. Queríamos dirigirnos también a un público un poco femenino, a un público que podría ser receptivo a un producto de estas características. Y tratábamos de hacer énfasis en las características naturales y autóctonas en cuanto al clay, ¿no? Que este es un producto de aquí, natural, sin productos químicos y demás. Estos son algunos ejemplos de cómo se podría, en el acto de presentación, bueno, cómo podría ser la trasera para la rueda de prensa, cómo podrían ser las invitaciones a las personalidades a las que se les invitaciones tanto físicas como electrónicas. Y en ese acto también la sidra habría que presentarla físicamente, porque los medios de comunicación acreditados tendrían, pues lo grabarían y tal. La idea era relacionar directamente producto con su origen, ¿no? Es decir, las canas con sidra, que fuera muy directa esa relación. Y de ahí el hacer, bueno, es un pequeño token con las canas abajo y la botella. Pensamos en hacer un spot en el que se fomentara un poco esos mensajes que decíamos antes, los momentos de consumo, gente riendo y demás. Proponíamos hacer una acción de marketing directo, enviar a la base de datos que tenía Fundación Calitatea de consumidores de otros productos con Escolabel, bueno, pues mandarles un folleto explicativo diciéndoles que se ponía en venta en breve la sidra y que tenía una serie de características especiales y demás, y pues, que la tuvieran en cuenta. Y también presentamos simulaciones de cómo podría ser esa campaña luego cuando la lleváramos a exteriores, ¿no? Cuando la lleváramos a oficinas, a bus, a metro, a bueno, diferentes puntos. Preparamos una campaña teaser, una campaña para animar previamente a que saliera al mercado, animar a los consumidores a conocerla, fundamentalmente basada a través de la página web, de emailing y demás, bueno, pues con una imagen de estas características. Proponíamos una página web, lógicamente, donde cualquier comprador, cualquier usuario pudiera recabar toda clase de información relacionada con el origen de la sidra, con cómo es el proceso, cómo se... Y planteábamos en todo momento, lógicamente, trabajar en redes sociales, fundamentalmente en Facebook. Por un lado, abriendo un perfil de Facebook sobre la sidra en la que los consumidores pudieran aportar sus comentarios de qué me parece, qué no me parece, animado con concursos pues en los que se sorteaba o se regalaba botellas de sidra y bueno, la gente comentaba qué le parece y demás, y también apoyado con una serie de anuncios para que cuando la gente entrara en Facebook, sea en el perfil de Escolabel o en el suyo propio, bueno, pues quizá pudiera pillar esos anuncios. También pensamos en el punto de venta, las sidrerías, es decir, aunque en la sidrería la sidra de las cupelas no es sidra calitativa porque no se puede asegurar la calidad con los parámetros que ellos establecen, en muchas sidrerías venden también su propia sidra embotellada, y eso sí que es sidra calitativa. Por tanto, nos parecía que era interesante que en las librerías hubiera unos soportes, unos displays y unos folletos diciendo que, bueno, pues además de que te vas a la librería y te tomas ahí unas sidras y te tomas ahí un chuletón, te puedes llevar a casa un pack de sidra con esto. Y desarrollamos también lo que podría ser un pack de cuatro, que creíamos que podría ser una unidad de venta adecuada, con una serie de displays para tiendas minoristas. Bueno, pues de modo que la gente se pudiera comprar o la botella sola o el pack de cuatro. Bueno, todo esto lo presentamos, lo comentamos, lo discutimos, bueno, y muchas de esas cosas se pudieron llevar a cabo y otras pues no fue posible, ¿no? Os cuento más o menos que la mayor parte de las cosas se pudieron hacer. En el acto de presentación se exhibió más o menos como nosotros decíamos, pudimos construir algunos displays muy similares a los que habíamos invitado inicialmente, aunque no se pudo fabricar ese pack de cuatro que tanto nos gustaba, porque no había medios, no había presupuesto y no se puede hacer. Finalmente, este es otro detalle que quería traer, finalmente el cartel grande es el que fue el cartel final, es decir, que a pesar de que ganamos el concurso, nos hicieron cambiar casi todo. A la otra, la propuesta que presentamos nosotros inicialmente, el cartel pequeño, en el que se trataba de transmitir otra serie de mensajes, pero bueno, como veis, nos hicieron cambiar el claim, nos hicieron cambiar los fondos, nos hicieron cambiar casi todo, ¿no? Bueno, esto ocurre también en publicidad. Al final, el cliente, bueno, se exponen adaptaciones para prensa, anuncios, cartones. Se me fue un spot que no podemos ver y que intentaré enseñarte luego. Hicimos también un vídeo explicativo más largo, contando cómo es todo el proceso de la sidra y demás, dirigido fundamentalmente al consumo interno. Por supuesto, desarrollamos la página web, hicimos la campaña de marketing directo, prácticamente en los mismos términos de lo que habíamos planteado inicialmente. Desarrollamos el tema de las redes sociales con el perfil de Facebook y bueno, pues esto fue un poco el esquema final, ¿no? Es decir, efectivamente se trabajó el pack, se trabajó la tele, se hizo una campaña teaser a través de internet, se elaboraron displays, se trabajó el punto de venta a través de pack y de cartelería y de folletos, muy apoyado en la web, muy apoyado en Facebook. Y el papel de Facebook fue fundamentalmente el del sorteo de lotes de sidra, la aportación de recetas. La gente podía colaborar con recetas relacionadas con sidra, pues en sidra, chorizos a sidra, lo que fuera, y recibía regalos y demás, ¿no? Tuvimos bueno, pues unas tantas visitas durante el periodo que hizo la campaña y bueno, bastante colaboración por parte de los usuarios. Bueno, este ha sido una de las acciones, es decir, una campaña real, ¿no? Pues con sus cosas que se pudieron hacer y con sus cosas que no. Pero lo que habéis visto no son ejercicios, es decir, son simulaciones reales. Lo que vamos a ver ahora es otra campaña que hicimos para Umbro y Athletic Club. En este caso, las circunstancias son las siguientes. Bueno, nosotros llevábamos mucho tiempo trabajando con Athletic Club, llevando pues, casi todo lo que es su publicidad y su comunicación, y creo que fue en 2009 cuando se materializan las relaciones comerciales entre Umbro y Athletic para que Umbro elaborara la equipación oficial del Athletic y otra serie de productos de merchandising. Bueno, pues Umbro se puso en contacto con nosotros y con otras agencias más para elaborar un concurso de ideas para promocionar la marca Umbro, en este caso en Bilbao. Umbro es una marca de deportes de Manchester que es pertenece a Nike, que trabaja y vende en todo el mundo, que está especializado en el mundo del fútbol y también en streetwear, en ropa deportiva para llevar por la calle. En Inglaterra, lógicamente, bueno, es una marca que tiene más de 100 años, que en Inglaterra tiene un peso grandísimo, además de llevar al Manchester City y a la selección inglesa, lleva a muchísimos otros clubes en Europa y en América y en muchísimos otros sitios. Y lo que quería era una estrategia para posicionar su marca primero en Bilbao, pero por extensión en toda España, empezando por el Athletic, pero extendiendo luego esa distribución a ropa de calle, ¿no? Vale, entonces, bueno, como decía, el encargo fue diseñar una estrategia global de comunicación para la marca Umbro y promocionar la camiseta y otros productos de Umbro para el Athletic. La documentación, que es un aspecto importante en cualquier proyecto, diría que es fundamental. Bueno, pues a la hora de abordar la documentación en cualquier proyecto, al final bueno, pues casi siempre se trabaja con media docena de recursos, ¿no? Por uno de ellos, la documentación que te pueda aportar el cliente. Normalmente, cuando te hace un encargo, pues te aporta documentación, te aporta un briefing, te da datos, te dice cómo están trabajando hasta ahora. En ocasiones no, te tienes que buscar tú la vida, ¿no? Pero lo habitual es que el cliente te facilite algo de información. En este caso, además, recurrimos a bibliografía y a revistas deportivas especializadas que tenemos en la agencia. La agencia dedica una parte importante de recursos económicos a estar al día y al tanto y a comprar toda clase de libros y revistas especializadas de los temas y de las áreas en las que nosotros trabajamos, de modo que estamos suscritos a muchas revistas y a muchos libros. Otra vía siempre es Internet, en este caso webs de clubes de fútbol, de selecciones de fútbol, foros, redes sociales y demás, ¿no? En este caso se trataba de conocer al más mínimo detalle no solamente cómo funciona una marca de productos deportivos, que ya conocíamos porque trabajábamos desde hace mucho tiempo para Forum, conocíamos a sus marcas, conocíamos a Nike, conocíamos a Adidas, sino también un poco cómo funciona una marca deportiva especializada en fútbol, que solamente vende sus productos, que quiere entrar en el mundo del sportwear, bueno, tiene características un poco diferentes, ¿no? Y otros referentes fueron tiendas de deporte, de música, marcas de moda, etc. Cuando me refiero a tiendas de deporte, música, marcas de moda o lo que sea, lo que quiero decir es que en ocasiones, siempre que se puede, que hay tiempo y recursos, te vas a verlos. Te vas a verlos físicamente. Te coges el iPhone o la cámara de fotos y te recorres Bilbao, o si puedes Madrid, o mejor Londres si puedes, y te vas a ver los principales referentes que haya en cuanto a tiendas de deporte o tiendas de música o tiendas de tal, porque de ahí vas a coger ideas siempre, seguro, ¿eh? Y luego vuelves a la agencia y lo vuelcas a los demás. En este caso, Umbro, como os decía, es una marca de Manchester, donde tiene las oficinas generales y donde toda la gente que toma las decisiones es allí, en Manchester. Por tanto, una vez trasladado el encargo por parte de Umbro y una vez aceptado, íbamos a participar en ese concurso, pues lógicamente tuvimos que preparar un documento y irnos a Manchester. Lógicamente, todo en inglés, claro. Con los ingleses no íbamos a hablar en castellano. Bueno, lo que tratamos es de, en un pequeño documento, pues explicaré un por encima, transmitirles cómo veíamos nosotros esa estrategia que podríamos establecer respecto de la marca, ¿no? Esto que os estoy enseñando es exactamente el documento que llevamos. Este no es un borrador que he preparado para crear aquí. Esto es exactamente lo que llevamos tal y como lo llevamos. Así. Bueno, lo que tratábamos... nos había transmitido Umbro en Inglaterra, en la zona de Manchester y los alrededores, había una figura que les funcionaba muy bien en cuanto a ventas, que llamaban los Modern Industrialists, que eran pues, como los jóvenes modernos industriales y tal. Era un perfil de gente joven al que le gustaba el mundo del fútbol, le gustaba el mundo de la música. Era un perfil de gente que compraba sus productos y nos pedía que buscáramos cuál era ese Modern Industrialist en Bilbao, si existía, y en España, y lo tuviéramos en cuenta a la hora de enfocar esto, ¿no? Bueno, nuestro punto de partida fue, en ese caso, ¿qué es Umbro en Bilbao? ¿Qué implica Umbro en Bilbao? ¿Y qué es lo inglés en Bilbao, ¿no? Bueno, pues entendimos que había una percepción muy positiva del inglés en Bilbao, pues por tradiciones históricas, que bueno, había una relación industrial fuerte, unos vínculos culturales fuertes, y por supuesto estaba el mundo del fútbol, ¿no? que había venido de allí también y que era muy bien recibido. Al final llegamos a la conclusión de que la marca Umbro podría ser una marca muy bien acogida en Bilbao y que íbamos a tratar de reforzar esa marca de cara al futuro y establecer una salida ejecutada. Imagen, ¿no? Establecimos dos niveles de estrategias, un primer desembarco, unas primeras acciones que trataban de transmitir una imagen de Umbro desde medios no convencionales, ¿no? Ellos no querían que hiciéramos una campaña tradicional en televisión, en radio, en anuncios de prensa. Querían que les planteásemos cosas diferentes. Lo tradicional ya se lo ofrecían las agencias inglesas con las que venían trabajando y esperaban de nosotros que, como conocedores, por un lado del club, con el que ya veníamos trabajando años, y por otro lado de Bilbao, puesto que éramos una agencia de Bilbao, fuéramos capaces de ofrecerles pues ideas diferentes, ¿no? Y les propusimos tres líneas de trabajo. Por un lado, una estrategia de eventos, por otro lado, una estrategia de relaciones públicas, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, y una estrategia online. En el caso de los eventos, planteábamos dos grandes acciones. Por un lado, una especie de roadshow en el que íbamos a coger unos taxis ingleses, los íbamos a serigrafiar con la imagen de campaña y los íbamos a mandar recorrer todos y cada uno de los pueblos de Vizcaya para trasladar la imagen de Umbro a todos y cada uno de los pueblos. Es decir, que cualquier persona en su pueblo, en su barrio, supiera que Umbro llegaba a Bilbao y que el Atleti iba a llevar la camiseta de Umbro. Y la otra era buscar un espacio, un local, un linea, donde pudiéramos mostrar los productos Umbro, no solamente la equipación, sino otra serie de productos de la selección. Nosotros queríamos intentar utilizar containers de barco para vincularlo a la relación naval que tuvimos con los ingleses. Nos gustaba la idea de la campa de los ingleses, de la zona de la Bandibarra, pues por todo ese pasado, ahí teníamos el fútbol en Bilbao y demás, y bueno, pues intentamos avanzar por ahí. Respecto a la estrategia online, se trataba básicamente de presentar cuatro o cinco mensajes. Por un lado, contar quién es Umbro; por otro lado, enseñar al máximo detalle la colección que hacía para el Atleti. Otro de los objetivos era que a través de la web se pudieran enseñar otros eventos que se iban haciendo. También que fuera un ámbito donde cualquier persona pudiera trasladarnos sus impresiones, qué le parece, si le gusta o no le gusta la camiseta o no le gusta la camiseta. Un sitio también donde los fans pudieran, los seguidores de la Atleti, pudieran interrelacionarse. Y nos gustaba también la idea de que a través de la web pudiéramos ponernos en contacto y establecer vínculos con esos industrialistas modernos a los que venderles la ropa. De cara a relaciones públicas con el tema de medios de comunicación, había también cuatro o cinco momentos, ¿no? Un momento era el primer entrenamiento del equipo. Toda esta presentación se sitúa en torno al mes de junio aproximadamente. A finales de agosto suelen ser los primeros entrenamientos. Bueno, pues la idea era que en ese primer entrenamiento, lógicamente, fueran con la equipación Umbro ya. Se sitúa en un primer momento en el que van los medios y demás. Otro asunto importante de cara a medios de comunicación era tratar de elaborar entrevistas y tratar de captar qué piensan los futbolistas y también diseñadores y también gente interesante sobre la propia camiseta, ¿no? Otro momento era la presentación de la oficial de la camiseta, el momento en el que también se ponen en marcha la venta en tiendas, el primer partido que jugaba el Atleti y la Supercopa contra el Barcelona, que era un evento importante. Y luego, de cara a un segundo momento, unos meses después, la idea era elaborar una serie de actos, de eventos vinculados a la música, al arte, a la moda y demás, para que fuéramos cohesionando a todo ese perfil de industrialistas modernos y transmitiendo a través de esos actos pues esa imagen de Umbro en ese perfil. Bueno, les gustó la idea en general. Y nos pusimos a trabajar en concreto ya en qué propuesta presentábamos. Y bueno, pues nos fuimos a un claim que fuera muy directo, en una grafía muy escrita, muy sencilla, en la que simplemente dijéramos: hola, nosotros somos el fútbol. Es decir, una especie de presentación de Umbro en vivo, ¿no? Lógicamente hubo que preparar un calendario enormemente detallado de todas las acciones que se iban a hacer día por día en los diferentes niveles y las diferentes estrategias, y elaboramos diferentes simulaciones de lo que podría ser esa propuesta que hacíamos. Esto es ese Umbro Roadshow que os contaba. Se trataba de conseguir unos taxis ingleses, forrarlos con la imagen de Umbro y mandarlos por todos los pueblos de Vizcaya repartiendo folletos y merchandising. Este es el merchandising que se iba repartiendo. El taxi llegaba a Sopelana, a la playa, desembarcaban allí dos azafatas y dos azafatos y se ponían a repartir chapas, camisetas, balones, gorras, lo que fuera, ¿no? Y se invitaba a la gente a que viniera a ver el material que estaba expuesto en el Umbro Gunea. Este es un local, es un bar que hay en Abandibarra. Bueno, en ese momento ese espacio estaba vacío. Bueno, pedimos los permisos oportunos y nos dejaron tenerlo durante un par de meses, forrarlo completamente, como lo veis, forrarlo completamente vinilado, y ahí exhibimos todo el material que Umbro tenía. Elaboramos también otras propuestas, porque queríamos hacer intervenciones también en el Rebeca Festival y tal y cual, lo que pasa que finalmente, pues por problemas de presupuesto, no se podían trabajar. En ese espacio, en Gunea, bueno, pues hubo una actividad durante los, creo que fueron dos meses, una actividad diaria. Hubo firmas de los jugadores, hubo conciertos, hubo concursos de subolín, hubo sorteos de toda clase y condición, pasó un montón de gente por allí. Pues era un poco de lo que se decía, ¿no? De que la gente lo conocía. Una de las cosas que se ofrecía en este espacio era la posibilidad de ponerte la camiseta y hacerte una foto. Si querías, con esa foto, luego construiríamos el fondo del póster oficial del Atlético. Bueno, miles de personas pasaron por allí, mayores, pequeños, niños, mandando mensajes de apoyo. Bueno, hicimos cientos de fotos. Esas fotos se subían luego a Flickr, de modo que, bueno, pues cualquier persona que se hubiera hecho una foto se la podía descargar y la tenía para él, ¿no? Y como os decía, con toda esa gente se hizo una trama enorme para que, bueno, pues como transmitiendo el mensaje de que todos vosotros, afición, sois Atleti y vais a participar pues en el postre. Y bueno, pues se hizo un sorteo solidario porque había mucha más gente que el espacio físico que daba el póster, y bueno, pues que salieron ahí. Esta fue un poco una simulación de lo que podría ser la presencia de Umbro en el punto de venta en las tiendas de Atleti Club. Bueno, pues cómo entendíamos que podría ir de la camiseta, algunos ejemplos de interior de tienda. Esto es cómo podrían ser algunos vallas y transportes. Desgraciadamente no hubo presupuesto para todo, así que algunas cosas quedan en tinta. Os voy a enseñar también en un segundo. Sí, hice una sesión de fotos con jugadores, lógicamente. Y de esa sesión de fotos se hizo un vídeo que era un making of. De modo que ese vídeo luego se pudiera mandar a los medios de comunicación para que tuviera presencia en informativos y demás, ¿no? Si tenemos suerte de verlo, es un vídeo chulo. Y un cuartito, son apenas 30 segundos. Thank you. poco rollo retro. Antiguo, ¿no? Ah, vale. Ventanas están muy bien, son muy ligeros. A mí me gusta, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Pues para preguntar qué podríamos hacer. Vamos a hacer lo que es un poco así, claro. Porque para que vas para siempre. Y que me la lleva ya. Como tengo ahí tu barriada, la camiseta en el tiempo para variar, o sea, me gustaría meter mucho gol, yo lo siento tener con ella, ¿por qué está? No, un título con esta camiseta, a ver si toma más de que te puede pasar ahí. Lógicamente también tenía presencia en la web oficial del club y en el blog lo que tratábamos era de trasladar toda la actividad que iba habiendo en los diferentes eventos que se iban produciendo en Vizcaya, ¿no? Tanto los despachos que iban por los diferentes pueblos como lo que ocurría en el espacio de Nogonea y demás, ¿no? Como os decía, elaboramos una cuenta Flickr para que cualquier persona que hubiera participado se pudiera descargar su foto, la de un amigo, la de novia, lo que fuera, ¿no? En alta resolución. Lógicamente elaboramos también un canal en YouTube donde íbamos subiendo los diferentes vídeos que se iban creando, tanto con jugadores, con la moneda, los conciertos y demás. Tuvimos también una cuenta en Twitter donde se iban subiendo noticias, la gente comentaba. Y este es un poco como el resumen final, ¿no?, de la acción global, ¿no? Por un lado hubo, como os decía, el Cerro Show, durante dos semanas, se recorrió más de 100 kilómetros, con un reparto de más de 20.000 flyers. El Cerro Show acabó en una presentación en San Mamés, ante 15.000 personas que vinieron a ver la equipación y demás. Hubo ese espacio que os decía, la Gunea, con más de 15.000 visitantes y más de 5.000 fotografías de gente que quiso ponerse la camiseta y colaborar. De esas fotografías surgió luego el póster oficial. Hubo también publicidad exterior, en la fachada de San Mamés hicimos una gran enorme. Y también tuvo su presencia, lógicamente, en el punto de venta, a través de sofás, de cubos, de fotos y demás, ¿no? Y, lógicamente, todo lo que es el mundo online, en el que se trabajó, pues Twitter y demás. Y eso es todo. Gracias, Alberto, por todo lo que nos ha contado. Y yo espero que vosotros preguntéis. No sé, alguna duda digo yo que tendréis. Chicos, ahora ya habéis vuestro turno, ya veis lo que se hace en una agencia de publicidad en Bilbao a día de hoy. Ya veis que los contenidos que os enseñamos muchas veces están alejados de lo que se hace, pero a veces no tanto. Así que no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si no empiezo yo. A mí me gustaría, ya sé que es muy pesada y los alumnos que están con nosotros este año están de nuestro gordo, es un chaturismo, pero basta que viene alguien de fuera que parece un poco mejor que si lo cuento yo. A mí me gustaría que, además de todo lo que has contado, que son casos reales de publicidad, de paca y de cosas reales, les hablaras a ellos de qué es lo que tienen que hacer, cómo enfocar su carrera o sus estudios o sus conocimientos, sobre todo a los que tengan la intención o les guste el mundo de la publicidad. A mí me gustaría que les dijeras cómo hacer un currículum, o sea, desde esas cosas básicas que parece que nunca las decimos, o si las decimos estamos ya más pasadas que pasadas. Me gustaría que hicieras hincapié en cómo hacer un currículum, me gustaría que también hablaras un poco del tema de las faltas de ortografía, ortográfico. Me gustaría también que hablaras de la importancia de las redes sociales. Mucho. Me gustaría un poco que dijeras, o sea, aquí hago de todos estos que tengo aquí delante de mis narices, ¿qué es lo que tienen que hacer para trabajar en una agencia de publicidad como la tuya? Vamos a ser claros. Bueno, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo, como decía antes, hay dos temas importantes, ¿no? Uno son el tema de las aptitudes, que es los conocimientos que tiene que tener una persona. Esos temas son importantes, muy importantes, pero menos. Y el otro es el tema de las actitudes, la forma de ser, la forma de trabajar, la responsabilidad, el sentido común, cosas que en ocasiones no pensamos en ellas, que no se enseñan en ningún lado, en la facultad te enseñan conocimientos, pero no ese tipo de cosas, pero que al fin y al postre son la clave de que una persona continúe o no continúe, entre o no entre en una agencia de publicidad o en cualquier negocio, en cualquiera. ¿Los conocimientos que necesitáis para trabajar en una agencia de publicidad? Bueno, sabemos que estos son básicos. Necesitaréis manejar los programas y el software que se manejan en una agencia, Illustrator y demás. Supongo que no tendréis dificultad en conseguir esos programas y en habituaros a ellos. Eso es una herramienta básica. Es decir, sin eso, difícilmente vais a poder hacer nada, absolutamente nada, ni lo más básico. Por lo tanto, os animo a que os consigáis y los manejéis. Por otro lado, el tema de las actitudes, como os decía, pues tendréis que tener en cuenta cuando os incorporéis en una agencia comercial o en una empresa que se funciona normalmente con ritmos muy rápidos. Para que os hagáis una idea, una campaña de este tipo, desde el principio hasta el final, normalmente no va más allá de 2-3 semanas. Ese es el tiempo que hay para todo, absolutamente para todo. Eso si todo va bien. Y si durante la mitad de la campaña los clientes no cambian de opinión y hay que rehacerlo todo. Por tanto, quizás estéis acostumbrados a trabajar en periodos de plazo largo, de trimestre o de curso escolar. Eso se acabó. Lo normal es que un proyecto empiece un lunes y acabe un viernes. Y ese es el tiempo que hay. Y no hay ni un minuto más. Eso os va a obligar a tener que estructurar muy bien el tiempo del que dispones, qué es lo importante, qué es lo menos importante, cómo organizar tu tiempo. Habrá que preguntar, tendréis que acostumbraros a preguntar. Tenéis que admitir, todos tenemos que admitir, que no lo sabemos todo, y como no lo sabemos todo, pues tienes que preguntar al lado, que sabe un poco más que tú, porque tiene un poco más de experiencia que tú. Por tanto, ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso se puede empezar a trabajar desde ahora, que es lo ideal, para que cuando os incorporéis a cualquier empresa lo tengáis pulido, o si esperáis a último momento, pues es un poco más difícil. Con respecto a la falta de ortografía, muchas gracias. Bueno, es un básico, ¿no? Es decir, será por supuesto que sabéis escribir perfectamente en castellano y en euskera sin ningún tipo de falta de ortografía. Es tan evidente que será por supuesto. local. Es decir, esta misma semana hemos tenido que echar a una campaña porque tenía una rata. No era una rata de autografía, pero era una rata. Eso supone un problema de magnitudes enormes, enormes, porque implica la reimpresión de todos los materiales con los costes que tiene que asumir la agencia, claro, porque es culpa nuestra. El descrédito de cada cliente, las dificultades en la distribución, el incumplimiento de plazos, en fin, es un problema gravísimo. Si es una rata, justificable, mal, pero bueno, es una rata. Si es una falta de ortografía, ya que existe. Así que, la lengua. Respecto a cómo hacemos, pues, bueno, lógicamente recibimos a diario currículums. El currículum clásico en soporte de papel está muerto, absolutamente muerto. No voy a decir que van a la basura según llegan, porque no es así, pero casi. Por tanto, os desaconsejo absolutamente, por lo menos en agencias de publicidad, que para en otros sectores y con estos abogados, pues funcione, ¿no? Pero desde luego en una agencia de publicidad, un currículum en soporte de papel tiene los pies contados. Si encima, como llegan muchos, no tienen ni siquiera una foto, si no se le puede poner cara a quien te manda este currículum, bueno, ya es el chiste, ya es el chiste. ¿Qué espero de alguien que me manda un currículum? Bueno, pues espero primero verle su cara, saber quién es, Juan Pedro María, quien sea, verle su cara, eso es lo primero. Y segundo, espero ver lo que ha hecho. Y vosotros pensaréis, pero ¿qué voy a enseñar si acabo de salir de la facultad y no puedo ir a trabajar en nada? Supongo que durante estos 4 años habrás hecho algún ejercicio de lo que sea, de que te sientas razonablemente seguro. Es posible que hayas participado en un concurso de carteles de tu barrio. Quizá tienes unos amigos que tienen un grupo de rock y les grabas un vídeo. Enséñame algo, algo. Porque la oferta es enorme. Hay cantidad de gente que te manda información. Muchos de ellos te mandan, es lo normal, un enlace a su página web personal, donde tiene todos sus proyectos perfectamente catalogados, archivados, ordenados, estructurados, de modo que en apenas un segundo simplemente con enlazar el mail que me ha mandado, en un segundo ya estoy viendo y ya está. Me resultaría difícil que alguien del mundo de comunicación, periodismo, no tenga su blog personal, su web personal, es un paso. Es un paso. Yo quería saber si... quería saber si desde el principio sabías, si desde el principio sabías que querías dedicarte a la publicidad, ha sido algo que... O sea, te voy a contar. Desde el principio sabía que quería hacer periodismo. Estaba en el UCIC, ya tenía claro que me gustaba. Y yo me imaginaba, supongo como muchos de vosotros, yo me imaginaba a lo Lowland, que era una serie que daban en nuestra época, de periodistas americanos, en la típica redacción con máquinas de escribir, con el sombrero, con la botella de whisky tal y cual, lleno de humo, hasta las 5 de la mañana y tal, ¿no? Y siguiendo ahí las noticias, asesinatos con el fotógrafo, con la cámara. Yo me imaginaba a mí así. Bueno, en cuanto llegué a la uni me di cuenta de que difícilmente aquello iba a ser así, pero bueno, yo seguía pensando en que iba a hacer periodismo, que iba a trabajar de redactor. Al final acabé la carrera con muchos de vosotros y me surgió la posibilidad de trabajar en una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con el periodismo y tenía que decidir si cogerlo o no cogerlo. Yo decidí cogerlo, empezar a trabajar en otra cosa que no tenía nada que ver con lo mío, pensando siempre en que algún día podría volver al mundo de la redacción. Las diferentes circunstancias de la vida me llevaron a que en un momento dado surgió la posibilidad de entrar en Madrid en una agencia de publicidad. Y yo pensé, joder, si no tengo ni publicidad, ni crédito. Y bueno, se hablé con las personas de los jefes y les dije, mira, yo sé de esto otro, de esto sé menos. Yo estoy dispuesto a aprender y a volcarme, pero que tengáis claro qué es lo que vais a contratar. Y para mi sorpresa, lo que me dijeron es, nosotros en realidad lo que necesitamos es un gerente. Hostia, pues os habéis equivocado, yo soy de letras puras, de latín y griego. Bueno, fórmate y incorpórate. ¿Tú quieres incorporarte? Sí. ¿Tienes algún problema por formarte? No. Pues fórmate e incorpórate. Hice una especie de máster de gestión y me incorporé en base. Y luego, en una ficha pequeña como esta, somos 15 personas, pues al final acabas haciendo de todo. Finalmente he acabado redactando, finalmente he estado en contacto con periodistas, he organizado ruedas de prensa, he estado haciendo cosas directamente vinculadas a mi carrera, pero a la vez he tenido la posibilidad de hacer otras cosas que no estaban exactamente vinculadas a la especialidad de periodismo, pero que han sido maravillosas, desde la posibilidad de hacer un vídeo como este con Llorente y compañía, hasta mil otras cosas, ¿no? Organizar una campaña, hacer creatividad y demás. Y lo que quiero deciros es que seáis razonablemente flexibles, ¿eh? Que tratéis de formaros en un ámbito lo más amplio posible, dentro de vuestro interés, lógicamente, y luego las circunstancias a veces se cambian de forma de trabajo. Que seáis flexibles. ¿Podrías hablar un poco sobre la estructura de la agencia? Sí. Bueno, nuestra agencia, como te digo, es pequeña. Somos 15 personas, no tendremos a la estructura clásica de una agencia de publicidad típica de Madrid o Barcelona, con unos dueños, una dirección, una banca que está ausente, unos ejecutivos de cuentas de los que forman una serie de redactores y de diseñadores y tal, la gente de medios por otro lado. Nosotros estamos todos un poquito más mezclados, es decir, casi todos hacemos de todo. Hay un equipo de dirección, lógicamente, somos cuatro personas, cada uno responsable de una rama central de la agencia. Hay un equipo de diseñadores, unos más senior y otros más junior, y hay una gente de administración y producción, ¿no? Pero en la agencia casi todo el mundo tiene que hacer de casi todo. Casi todo el mundo tiene que hacer esto. Te toca hacer una fotografía, te toca estar en una rueda de prensa, te toca preparar un presupuesto o hacer un plan de medios. Lógicamente, como de todo no sabes, pues preguntas a tu compañero, que sabe un poco más, que te enseñe, que te ayude. La primera te sale un poco peor y la segunda te sale un poco mejor. Y así tenemos. Y de la gente de dirección, los cuatro, ¿has dicho que cada uno hace lo suyo? ¿Qué te hace? Sí, bueno, a mí me toca fundamentalmente toda la parte económica financiera. Otro compañero lleva la responsabilidad sobre las cuentas de los clientes. Otro compañero está más en contacto con el día a día de los proyectos, supervisa los proyectos. Y luego el director, bueno, pues que hace la supervisión general y la relación con los clientes en general, ¿no? Esas cuatro figuras son un poco las figuras principales. De los clientes que tenéis, la pregunta era, si tú tienes más necesidad que no. Es decir, cuando habéis presentado un proyecto así innovador, sobre todo, sobre todo, ¿ha habido más de esos que han aceptado o habéis aumentado? Pues es una pregunta difícil. Yo creo que en general, cuando un cliente viene a Moriboshe, ya viene con la lección aprendida. Quiero decir que normalmente ya ha visitado nuestra web, normalmente ya nos conoce, aunque sea de referencias, aunque sea de oídas, ya ha visto más o menos los trabajos que hacemos, están en la web, nos animo a que la veáis. Normalmente ya saben que tenemos un estilo un poquito más diferente o más transgresor que otras agencias que están por ahí, ¿no? Aunque nosotros siempre decimos al cliente que nosotros nos adaptamos a lo que él quiera, quiero decir, si quiere hacer un diseño absolutamente sobrio, como lo que son los años para manos olímpicas, se lo hacemos, no hay ningún problema. Pero intentamos siempre, bueno, pues aportar un poquito más, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que cuando un cliente viene a algo así, normalmente espera que al menos una de las opciones que le presentemos sea un poquito diferente. También es cierto que luego normalmente tiene miedo y se suele quedar con la más tradicional o con una tradicional que aporte un poquito de diferente, pero tradicional. es comprensible hasta cierto punto. Quiero decir, el mercado es el que es muy difícil vender, cuesta mucho montar cualquier campaña, cualquier acción de comunicación, y el cliente tiene miedo de tener un patinazo que le suponga una nueva venta, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es la misma. ¿Crees que, bueno, las nuevas tecnologías son muy importantes, pero crees que está habiendo una sobreexplotación de Internet y que ahora mismo no, pero dentro de un tiempo Internet va a ser, los anuncios de Internet van a ser iguales que los anuncios en televisión y ya no van a ser tan efectivos? Y luego, a la hora de hacerlo del Atlético, la televisión y eso, hay un target dentro del Athletic Club que no usa Internet porque tiene una determinada edad. Entonces, ¿no crees que generalmente tienen un poder adquisitivo o financiero superior al de los que usan Internet? ¿No crees que a ese cambio tan importante está haciéndole un poco de lado con tanto Internet, tanto Facebook, y menos dirigirse a ellos? Que al final suelen ser los que compran las camisetas y los que compran las camisetas a los nietos, a los hijos y a... Sí. Es posible que Internet, si se ve la evolución que estamos viviendo en los últimos años, crezca tanto que llegue un momento en que efectivamente el impacto que tiene sobre el consumidor pues se reduzca, ¿no? Es posible. Bueno, trataremos las agencias y los publicistas y todos vosotros y nosotros también de inventar nuevos soportes basados en el canal Internet. Para que eso no sea así, ¿no? Y para que nuestros productos se sigan vendiendo y sigan llegando a la gente. ¿Es posible? Yo creo que todavía no, pero podría producirse una saturación, quizá no tanto del canal entero de Internet, como de determinadas plataformas, ¿no? Puede que se sature YouTube o puede que se sature Facebook, pero creo que se inventarán nuevas cosas. Y creo que el canal de Internet será probablemente una de las claves del futuro. Y con respecto a olvidarnos de algunos targets y tal, pues sí, es una reflexión que hemos tenido en ocasiones también en la agencia, ¿eh? Tener en cuenta siempre que cuando efectivamente es una acción bien en Internet o bien ahora que estamos trabajando mucho el mundo de las apps para iPads y smartphones y demás, pues tener en cuenta que necesariamente estamos dejando fuera a un perfil de gente que no maneja esas herramientas y que tiene un poder adquisitivo importante y que podemos perder una parte de la carta, ¿no? Hombre, siempre intentamos que haya algún soporte que llegue a esa gente. La campaña de Umbro, además, iba apoyada en prensa, iba apoyada en folletos, iba apoyada en la revista del club, iba apoyada en los boletines, en soportes que sabemos que llegan a ese perfil de más edad quizá y que no maneja Internet, que no maneja esas marcas. Sí, no los olvidamos. De hecho, te cuento la anécdota un poco al revés. Nos ocurre en ocasiones, nos ocurrió recientemente, con un cliente que tiene un producto que se vende precisamente a ese perfil, en principio no usuario de estas herramientas. Me vais a perdonar, pero mujeres mayores de 50 años, ese es el perfil, ¿no? El hombre estaba empeñado en que le montáramos un Facebook, un tal, un Twitter, no sé qué, y yo le decía, pero vamos a ver, pero estamos locos, ¿cómo vamos a montar un Facebook para este perfil? Una app y tal, pero el hombre había oído cosas y quería hacer cosas diferentes, ¿no? Y decíamos, pero ¿qué porcentaje de tu comprador, de señora de 50 años, de Bilbao, tiene un smartphone que maneja? Parece que es un 1% de tu mercado, estamos dejando fuera al cliente. Bueno, vamos a ver otros soportes que funcionan mejor. Pero bueno, si se pone un cabezón, pues esperamos, ¿no? Lo que pasa es que no funciona, ¿no? Bueno, igual sabemos nada. Moriwase es una versión de Moriwase, que es una especie de, es una palabra japonesa que significa algo así como ensalada. Entonces, surge porque en un momento dado, cuando montaron Moriwase, querían querían ofrecer un poco de todo, ¿no? No querían centrarse en un solo proyecto, ¿no? Y les gustó la palabra Moriwase, pero no sonaba bien lo de Moriwase, entonces se quedaron en Moriwase y se quedaron en Wase. Y eso, ¿no? Así es esto. ¿Crees que es importante que para nosotros la policía sea una vocación, no, no tanto una vocación, que sea vocacional? Porque tú eres un poco el caso contrario, ¿no? Bueno, no tanto. Bueno, a ver, es que el concepto vocación, no sé, vocación, un sacerdote tiene vocación, fuera de eso, hasta cierto punto, quiero decir. Yo me formé fundamentalmente para el mundo de la prensa, fundamentalmente para la prensa escrita y quizás un poco más también hablada, ¿no? Cuando yo hice la carrera aquí, pues el enfoque básico de la carrera iba por ahí, ¿no? Había una rama de publicidad que a mí en principio en ese momento me interesaba menos, pero en absoluto la descartaba, simplemente que había que optar por una cosa o por otra y me parecía más interesante el periodismo que la publicidad, ¿no? Cuando surgió la posibilidad de trabajar en publicidad, vi claro que era un tema que me interesaba. En mi caso, yo lo que vi era difícil era mi cabida en una agencia de publicidad, porque quizás no tenía ni la formación adecuada ni la experiencia anterior como para poder caer, ¿no? Pero bueno, si en ese momento mis jefes veían en mí un potencial y creían que podía hacerlo, yo iba a estar encantado, ¿no? O sea, que en ese sentido, otra cosa es que no sé, que me aceptan un trabajo en, no sé, una mina, pues hombre, si no me queda más remedio, pues pero anticipo no es la mía, ¿no? Pero en este caso, entre publicidad y periodismo está muy mezclado. Yo creo que la tendencia a futuro además es cada vez que esté todo más mezclado, ¿no? Yo si tuviera que aconsejaros, os aconsejaría que seáis lo más multidisciplinares posibles. Desde luego, para el mundo de las empresas y de las agencias, Si tengo la posibilidad de elegir, siempre voy a elegir a aquella persona que sea lo más multidisciplinar posible. Que lo mismo me pueda diseñar un proyecto, que me pueda hacer un vídeo, que me sepa hacer una página web y que sepa una app. Y si además sabe un poco de inglés y tiene una experiencia de trabajo en el extranjero, perfecto. Perfecto. Has comentado que en el currículum era interesante que pusiéramos la foto, pero yo lo digo muchas veces que a nivel europeo está mal visto con la foto en el currículum, porque es como que le das más importancia a su apariencia física que a sus cualidades, ¿no? Bueno, supongo que dependerá de... Es posible que sea así. Yo personalmente me gusta siempre que se puede hablar con una persona y saber quién es, ¿no? Y identificar a esa persona, ¿no? Me resulta más fácil a la hora de memorizar su nombre, me resulta más fácil a la hora de hacer una empatía, ¿no? Creo que en general, al menos en Euskadi, creo que es mejor que la tenga que no la tenga, ¿no? Hombre, cuando hablo de una fotografía, tampoco hace falta hacer un look de modelo, ¿no? Me refiero a una fotografía más o menos normal, tipo carne más o menos bien hecha, pero que está más o menos favorecido, ¿no? Pero supongo que habrá sitios en los que quizás prefieran un currículum anónimo. Yo creo que es más interesante que tenga una persona. Y luego, otro es una cosa también, ¿no? Pero creo que es importante. Si tenéis la posibilidad de entrar a trabajar en un sitio y si hacéis una entrevista de trabajo, ese momento de la entrevista es especialmente importante, ¿no? Al final, tratar siempre de poneros en el lugar de la empresa, ¿no? Que tiene que elegir probablemente entre 15, entre 20, entre 50 personas y tiene que adivinar en un plazo muy corto de tiempo quién va a ser el candidato más adecuado. Entonces, hay actitudes que dificultan mucho la incorporación. Yo me he encontrado con personas que se han incorporado en el negocio que estaban así. La media de la entrevista así. Supongo que es un momento complicado para cualquiera, que hay nervios, que hay miedo, que hay vergüenzas, pero tienes que mirar a la gente de interlocutor, tienes que mostrarte razonablemente tranquilo, tienes que establecer las cosas que necesites, tienes que pensar lo que vas a decir. Es un momento importante, ¿no? Trabajar, entrenarlos, ¿no? Si vais a tener que hacer este trabajo, entrenarlos. Bueno, sí. trabajo personal, ¿cuánto cobraríais, por ejemplo, cuando cobraste por aquello de Umbro Bilbao? Pues no recuerdo la cifra, pero estaríamos en el mercado, no recuerdo exactamente cuánto fue. Normalmente el precio te lo da el cliente. Lo habitual, lo más habitual, es, sobre todo en acciones grandes de este tipo, es que vengan establecidos en el pliego de condiciones del concurso la cantidad que hay. Y también este último candidato depende de los medios que tenga, depende de cómo sea la campaña de grande, de pequeña o lo que sea, ¿no? Normalmente esa cifra está muy, muy, muy bien medida por parte del cliente. Quiero decir que no es ninguna bicoca. Normalmente está pulida para que sea razonablemente rentable si lo haces bien ya la primera y no te da miedo. Pero suelen estar bastante, bastante ajustadas. Y ahora mucho más, claro, en los últimos años con todo el tema de la crisis. Los recortes que ha habido en las campañas de publicidad han sido enormes, ¿no? Eso también ha llevado a que se haya virado al canal internet, porque es un canal que a nivel de costes es muchísimo menor que otros canales como pueden ser la televisión o la radio, ¿no? Y eso puede llevar también a que en un momento dado haya una saturación de determinados recortes, ¿no? Claro, antes había cantidad de materiales que se imprimían, folletos, carteles, catálogos, revistas, y ahora muchísimos de ellos hacen el PDF y se mandan por correo electrónico, por internet, por lo que sea. Mi sensación particular es que los tiempos pasados no van a volver, que no vamos a volver a trabajar con los presupuestos con los que se trabajaba antes y que no vamos a volver a imprimir lo que se imprimía antes. Esa es mi sensación. Ojalá. Dios nos lo permita. No, eso sería la catástrofe absoluta. No. Puede haber épocas con más carga de trabajo y épocas con menos, ¿no? Una de mis tareas es asegurar que haya una razonable carga de trabajo lo más equilibrada posible durante todo el año, ¿no? Uno de los problemas a los que se enfrenta un gestor de una agencia de publicidad es dimensionar bien los recursos humanos, ¿no? No puedes contratar demasiada gente porque luego en las épocas en las que tienes poco trabajo te tienes obligado a despedirlos. Tampoco puedes tener poca gente porque cuando llega una carga de trabajo le tienes que decir que no al cliente. Entonces, tienes que intentar conseguir ese equilibrio de suficiente gente como para poder hacer un trabajo medio suficiente, ¿no? Esa es una de las partes dificultosas. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando has despertado lo del departamento, cuando has comentado antes lo del perfil, cuando alguien comentaba lo de la inclusión o no de la foto del currículum, que no era necesario hacer un book, en un momento de la charla también hemos estado hablando de la necesidad de saber venderse a través de las redes sociales, ¿no? Y yo creo que una de las quizás que mejor nos permita, entiendo yo, desde el punto de vista profesional y tal, puede ser quizás Facebook, ¿no? Pero estoy convencido que cuando hablamos de saber vender nuestro currículum a través de Facebook, el 99,9% de los aquí presentes les ha entrado un sudor frío porque ha dicho, si yo mañana tengo que presentar mi perfil en Facebook a cualquier empresa que precise de mis servicios, se va a encontrar con 80 fotos de la última salida del fin de semana, 40 de mis últimas vacaciones con los colegas, mandados, vídeos que si los vieron mis padres no me dejan salir en una temporada. ¿Hay alguna manera de reconocer todo esto? Quiero decir, mantengo ese perfil de colegas, que es un perfil al margen para venderme. ¿Es posible mezclar ambas cosas? Porque en una mesa que me tocó moderar sobre el uso de las redes sociales en el mercado laboral, uno de los ponentes decía, hombre, tener una foto de una juerga tomándote unas cervezas con los colegas en tu perfil no es ningún problema. El problema es cuando sean 20 fotos de tus juergas, ¿no? Sí. Hombre, a ver, entiendo que a mí también me ocurre, ¿no? En mi perfil personal de Facebook, pues, lógicamente, es principalmente para los amigos, ¿no? Pero en ocasiones quizá tengas que tener otro perfil profesional, o ese perfil que en principio que lo montaste como personal, por las circunstancias de tu trabajo o de lo que sea, la tienes que ir mirando hacia la profesional, y entonces quizás tengas que ir quitando cosas o reorientando cosas, ¿no? Hombre, yo dos asuntos. Por un lado, hay que tener en cuenta que un perfil de Facebook es bastante público, bastante más público de lo que pensamos. Por tanto, ojo con lo que se cuelga, que vaya usted a saber dónde va a parar eso, ¿no? Por otro lado, Facebook efectivamente puede ser una interesantísima herramienta de promoción profesional, ¿no? Y hay que trabajarla, y hay que planificar bien y pensar bien qué queremos contar ahí, qué imagen queremos transmitir ahí, y cuidarla, y subir las fotos que queramos y no las seleccionamos. En ese caso, quizás la persona tendría que trabajar con un pseudónimo o alguna cosa así, ¿no? De todas maneras, la producción es no subir muchas fotos de la gente. Para qué agencia, ¿no? Sí, por supuesto. Efectivamente, puede haber una empresa que esté buscando exactamente ese perfil de fotógrafo o lo que sea, y esté buscando a través de Facebook su perfil. Puede ser, ¿eh? Yo no he conocido nunca ninguna, pero es posible. Es posible porque hay de todo. Puedes ir creando un perfil quizá un poco más neutro, y luego, en función de qué empresa o qué entidad contacte contigo, lo personalizas un poco en función de lo que crees que va a querer, ¿no? Quiero decir, puedes tener un perfil, pues eso es como muy neutro, y si contacta contigo un medio de comunicación, reorientas un poco algunas informaciones hacia el mundo de la comunicación, y si es una agencia de publicidad, lo reorientas un poco hacia cosas o experiencias que tienes en el mundo de la publicidad, ¿no? ¿Cómo harías con un currículum? Dependiendo ya pues como empresa. Si yo soy de una agencia, que trabajo desde luego no les falta, pero tienen problemas de que no les pagan o los clientes lleguen a retrasarse hasta un año pagando. Es vuestro caso, y si es así, ¿pedís el dinero adelantado o una parte, o cómo hacéis para poder mantener los gastos? Una buena pregunta. Además, me toca directamente, es mi parte específica. Nosotros tenemos la enorme suerte. Normalmente, Moriwase establece unos criterios con el cliente desde el principio, ¿no? Lo que estén claras las formas de facturación y de cobro, ¿no? Normalmente, Moriwase factura el 50% al inicio del proyecto y el otro 50% a la finalización. Normal. En ocasiones el cliente te pide que no sea el 50, que sea el 30, o en vez de hacerlo en dos veces, solo hacerlo en tres. No hay problema, somos ahí flexibles, ¿no? Pero de la misma manera que el cliente nos exige unas garantías o lo que sea, nosotros también le pedimos al cliente que se moje. Y bueno, pues la confianza tiene que ser mutua. Sobre todo cuando es un cliente que trabaja por primera vez contigo y que vale usted saber, ¿no? ¿Cómo garantizáis al cliente algún tipo de resultados? Ese tipo de contratos o resultados no se suelen dar mucho. Yo no los he visto nunca. Nosotros hacemos lo que nos paga el cliente y lo que le proponemos nosotros. Nosotros sabemos que si nos hace caso y si los criterios del briefing están claros, la campaña que vamos a hacer va a funcionar. Pero, como bien sabéis, en una acción de marketing influyen numerosos elementos. Sobre algunos podemos podemos intervenir, eso que paga bien sobre la policía, sobre tal. Pero hay otros muchos en los que no podemos intervenir, sobre el precio, sobre la distribución, sobre el punto de venta. Por tanto, difícilmente podemos garantizar nada más allá de nuestro trabajo y de los estudios de mercado que se puedan hacer. En ocasiones, en campañas muy importantes, con recursos muy grandes, se testan con grupos de control los logotipos o las campañas antes de que salgan al mercado. De modo que tengamos una información más fiable de si esa campaña es comprendida por el grupo de control o no. Y luego tienes que confiar en que el grupo de control lo entienda, sea sinónimo de que la sociedad lo entienda. Normalmente se lo llama la relación directa, ¿no? Y si el grupo de control lo entiende, la sociedad también. Pero no se puede garantizar en ese sentido, tipo contrato ante notario. No sería posible. Aunque existen algunos productos concretos en los que sí se puede ir a porcentajes en función de las ventas o lo que sea. Pero no son los habituales, menos en este momento. Lo que has dicho antes de que en ocasiones es mejor viajar pues a Madrid o incluso a otro país para investigar un poco, para coger ideas de cualquier cosa, si tú decides que quieres ir a alguno de esos sitios, ¿eso se acuerda con la empresa para que te lo financie o no vas por tu propio...? Normalmente vas por tus propios medios y te buscas el medio. Es difícil que una empresa, un cliente, te financie una fase de documentación de ese nivel, salvo que sea un proyecto de una complejidad y una amplitud enorme, ¿no? En ocasiones ha ocurrido, pero es la excepción. Normalmente la fase de documentación es una fase interna de la agencia y la agencia, en función del presupuesto que tenga el proyecto y de que pueda o no pueda, pues te manda. Lo que pasa es que en ocasiones pues puede que coincida la chiripa, ¿no? Pues que justo casualidad vas de viaje con unos amigos a Inglaterra, ¿vale? Pues si estás haciendo un proyecto de no sé qué, pues igual te puedes pasar por tres o cuatro tiendas de referencia una tarde y a veces tenemos unas tarjetas que es lo que sea, ¿no? Pero normalmente eso va por cuenta de la agencia. ¿Alguna pregunta más? Las más espectaculares probablemente pues fueron la financiación pues, claro, la de taxi, la del espacio ese, ¿no? Porque permitieron llevar una acción de comunicación a muchísimas personas a través de unos canales diferentes que no son muy habituales, ¿no? Pero quizá realmente el elemento de comunicación que más perdura en el tiempo y que más poroso es en la sociedad, quizás sea el coste oficial de la agencia. Que en un momento dado te puede parecer una cosa como el chiste, pero no hay un bar en Euskadi o en Vizcaya que no tenga el coste de la Atleti y los calcetones de los jugadores. En ocasiones a las agencias se nos olvida un poco la importancia que tienen algunos soportes, ¿no? Te quedas un poco con la sesión de fotos de Llorente y no sé qué, no sé cuántos, sí, pero luego lo que permanece durante años y años es el coste, ¿no? Cuando yo me dio la presentación en la ocasión, estaba de vacaciones en Andalucía y quedé con un amigo, pero que era un sitio en Tarifa, y quedamos, me dijo, vamos a quedar en el bar, no sé qué, que está en el puerto, se va a tal y cual, vamos a las 8. Bien, ¿no? Él venía de otro lado, yo venía de otro lado, y llego al bar, es una pasca de pueblo, de un puerto, en Tarifa, un puerto industrial, entro un poco dormido, pido un café, estoy tomando el café, levanto la cara y veo el póster del Atleti. Me quedé bloqueado. Este es en Tarifa, 8 de la mañana, el póster del Atleti. Me empiezo a fijar y empiezo a ver tarjetones, pósters anteriores, un templete. Bueno, resulta que era la Peña Tarifa, en aquellos tiempos estaba Luis Fernando el entrenador, y esa era la Peña. Aquello era un mausoleo, parecía el museo del Atleti Club, ¿no? Y dices, pues mira, ¿qué trascendencia tiene para algunas personas todo lo que tiene que ver con el proceso con un cliente? Y hasta ese momento no me di cuenta, pues eso, de que los profesores tenemos que tener más cariño, más cuidado con algunos aportes que parecen pequeños y luego tienen una duración en el tiempo grande. ¿No tenéis más preguntas, acabamos? No. ¿Ninguna más? Vale, pues yo quiero darle las gracias a Alberto. Espero que vosotros en los cuatro años que estáis aquí hagáis tan buenos amigos como vosotros que tengo yo aquí a mi lado. Amigos desde hace casi 20 años, imaginaros el recorrido que tiene la cosa. Mucho más joven, claro. Además, quiero, chicos, animaros a todos porque que el panorama está mal, ya lo sabemos todos. Pero bueno, en nuestra época acabamos la carrera, me parece que en el 91, en el 91. También estaba todo muy mal y hemos pasado todos por más sitios antes de estar ahora mismo donde estaba. Por tanto, chicos, ánimo, formaros y suerte.